Si tú eres la manzana soñada, eres tú mi paraíso terrenal. Te acercas, me das ganas de pecar, sin restricción, oh, oh no. Y es evidente que no es buena mi intención. Si no hay permiso, tocará pedir perdón. Bien o mal, voy a ignorar mi conciencia. No importa las consecuencias que me esperan. Oh, tentación. Igual quiero vivir la experiencia. Hoy mi cabeza no piensa, no me frena. Oh, tentación. Sin fuerza, sin defensa, me supera. Oh, tentación. Te castigo que me aleje de tu piel. Si me enseñas lo Yeah.